Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Entiendo que lo que les voy a relatar debería ser en cierto modo íntimo y que un buen investigador jamás debería revelar sus métodos. Pero he escuchado que en la redacción corren rumores cada vez más repetidos que me califican como un voyerista, es decir, un mirón, o que de plano me tildan como un desviado sexual. Todo por las horas que he pasado escondido en el closet donde se guardan los trebejos de la limpieza en el cuarto de baño de caballeros. Yo digo, ni voyerista ni desviado. Solamente un hombre que trata de poner las cosas en claro y hacer que pague quien deba pagar. Y me explico. Todos lo notamos. En la sala de juntas comenzaron a desaparecer con exagerada rapidez las galletas, las bolsitas para el té y los frascos de café soluble. ¿Casualidad? Podría ser si se tratara de una semana, pero ¿todo un mes? Todos lo notamos, pero como siempre ocurre, solo yo me decidí a hacer algo. Este es un caso clásico para la araña, me dije. Y comencé a investigar. ¿Por dónde? Por el cuarto de baño para hombres, naturalmente. ¿Por qué en el cuarto de baño? De acuerdo al más reciente número de la revista Science, muy prestigiada por cierto, lavarse las manos tiene mucho que ver con limpiar la conciencia. Esto se sabía desde el tiempo de Poncio Pilatos, el procurador romano, que con ese gesto tomó distancia de la decisión de la multitud que prefirió la crucifixión de Cristo sobre la de Barrabás. En una de sus obras más famosas, por otra parte, Shakespeare, hace que Lady Macbeth manipule a su marido para que asesine al rey de Escocia, diciéndole, un poco de agua limpiará esta acción. Aunque en una escena posterior, la propia Lady Macbeth, desesperada, grita, ¡fuera, maldita mancha, fuera!, al ver en sus manos manchas de sangre que no consigue lavar. Los científicos han llamado por ello efecto Macbeth a la comprobación del hecho de que lavarse las manos para intentar limpiar nuestra conciencia no es un gesto intuitivo, sino un mandato de la mente corroborado mediante pruebas con estudiantes de la Universidad Northwestern en Illinois. Cuando alguien actúa contra sus propias creencias, contra la ética, siente necesidad de compensarlo. Recurre entonces físicamente al agua, como Poncio Pilatos se lava las manos. Fue por ello que me escondí en el closet del cuarto de baño y pasé en él las horas. Pero puedo asegurar que nada tuvo de placentero, es más, lo hice con cierto asco y casi sin respirar, pero impulsado por lo avanzado de mis métodos de investigación. También aseguro que mi campo visual se reducía al espejo nada más. Jamás me dejé vencer por la curiosidad, ni fui débil frente al morbo. Solo miraba el espejo y en él los gestos de quienes, terminado su empeño, se lavaban las manos. A este le fue bien, comentaba al ver una sonrisa de satisfacción. O este trae algo entre manos, me decía, al notar un ceño compungido o preocupado. Comencé a atender así mis líneas de investigación y había progresado por lo menos en cuatro. Cuando anteayer a la señora que hace la limpieza se le ocurrió abrir la puerta del closet de improviso y abriendo los ojos como platos preguntarme azorada, «¿Pero don Guillermo, qué hace usted ahí?». Entonces, claro, comenzaron a correr los rumores por la redacción y siguieron desapareciendo en la sala de juntas con prisa increíble las galletas, las bolsitas de té y los frascos de café soluble. Creo que hasta el azúcar se están llevando ahora, pero ya no me importa. Yo cumplí con advertirlo y me he rebajado a contarles mi historia solo con fines aclaratorios. Ahora bien, después, ¿saben qué? Después me voy al baño a lavarme las manos porque odio decirlo, pero una de las cuatro líneas de investigación apuntaba hacia mí. Hoy puede ser un gran día y mañana también.